Soy Roma, siempre en búsqueda y en este momento de mi vida no quiero hacer ninguna cosa que no me interese.